100.9. Al sur del río Bravo, un solo pueblo, palpita, suda, trepa desde las entrañas y las raíces. Amanece. Latinoamérica rompe el cerco. Muy bien, ya 6:10 de la tarde, estamos acá en Romper el Cerco, en la 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces. Se pueden comunicar al teléfono de línea que es 4301-6451, o bien, si quieres mandar un correo, fmriachuelo@gmail.com. Si quieres escucharnos por internet, fmriachuelo.com.ar. Muy bien, y recuerden que también lo pueden escuchar la repetición a la 1 de la mañana o a las 9. Bueno, como todos los miércoles, entramos al bloque latinoamericana, ¿sí? Con la columna de Valeria Pese, con la CLMTU, la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanas. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, maravillada de esta ventana que todavía nos deja ver el día. Increíble, sí, ¿no? Eso es síntoma gris, de que... Pero, bueno, gris, pero síntoma de que se está yendo el invierno. Si todavía hasta ahora es de día, quiere decir que nos está abandonando por suerte el invierno y además ya la temperatura es más linda, ¿verdad? Sí, bastante pesado, pero bueno. Bueno, sí. Pero hacen 14. Se nos fue la ola polar, por lo menos. Está quejona hoy, Roxana. Qué lado bueno, Roxana, por favor, sé más positiva. Se viene el veranito, se viene la primavera. La primavera. Los pajaritos, el amor. No me dejó pasar una, todas me las tiró para atrás. Bueno. A pesar de todo, del día gris y de lo pesado que está, vamos a llevar adelante la columna de la CLMTU, aunque las noticias que vienen del país hermano Chile... Esas sí no, que son grises. Esas son bastante grises, pero sin embargo tienen un lindo color de lucha, ¿verdad? Seguro. Que están llevando adelante los estudiantes, los profesores, porque también los docentes los están acompañando, y los padres, que también apoyan la lucha de sus hijos por una educación gratuita, de calidad, laica, y por sobre todo estatal, que es lo que no tienen en este momento los estudiantes chilenos. Recordemos que el miércoles pasado ya hablábamos de la lucha, que llevaba más de 2 meses, que había muchos estudiantes, 40 aproximadamente, que estaban llevando adelante una huelga de hambre ya hace varios días, y muchos han perdido varios kilos ya. Recordemos que son adolescentes, algún menor hay también en el grupo, y su lucha es por conseguir que sus padres dejen de tener que pagar para que ellos se puedan educar, puedan llegar a la universidad. Decíamos el miércoles pasado que un padre tiene que a veces que pagar por año $1,800, si eso lo pasamos a valores argentinos, alrededor de $7,000 por año para que su hijo se pueda educar. Muchas veces ese dinero lo consiguen a partir de préstamos que piden en entidades bancarias, en bancos. Y entonces, una vez que su hijo se ha recibido, quedan con la deuda para pagar, pensando que una vez que su hijo sea un profesional o su hija sea una profesional, van a poder, con el trabajo que consiga, pagar ese crédito. Pero a veces, en Chile también lo que sucede, que el trabajo también cuesta conseguirlo. O sea que ellos no tienen la suerte que de alguna manera, dentro de todo, se tiene acá que la educación es pública y gratuita. Exacto. La educación argentina es un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Tener educación primaria, educación inicial, educación secundaria y universitaria, con todas sus falencias y sus cosas por mejorar todavía, gratuito, es la verdad que un privilegio, pero es por sobre todo un derecho. Sí. Un derecho que nosotros tenemos asegurado en nuestra Constitución y que los chilenos no lo tienen asegurado. Sí, digo, hoy sale a la calle, a la lucha, los chicos estudiantes chilenos, pero creo que eso es una buena iniciativa, ¿no? De los mismos chicos y que le siguen los padres, pero también, digo, hay otros países, como vos decías, ¿no? Que están en las mismas, digo. Sí. Pero que le falta eso, el empuje para que puedan luchar. Sí, recordemos que en Argentina esto no es gratuito, ¿sí? El que nosotros tengamos hoy por hoy una educación estatal, gratuita, laica y de calidad, aunque falta mejorar muchas cosas, tiene que ver con la lucha que llevaron adelante los docentes en los años 90, resistiendo las políticas neoliberales que quiso imponer el gobierno de Menem, con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional, que duró 2 años y medio y que albergó el ayuno de los docentes, que con esa instalación mostraban su rechazo a las políticas que intentaba el gobierno de Carlos Menem imponer, vaciando de presupuesto a la educación argentina. Vamos a escuchar hoy, porque ayer estuvimos en la marcha que organizó CETERA junto con, en realidad CTA, junto con los trabajadores de la educación, estudiantes, secundarios, padres, que se quisieron acercar y solidarizarse en esa marcha que se hizo frente al consulado chileno en el centro de la capital, en apoyo a los estudiantes chilenos y solidarizándose con su lucha. Vamos a escuchar en primer lugar al secretario general de UTE, Eduardo López, que nos contaba por qué se convocaron ayer en el centro de la capital de Buenos Aires. Rompe el cerco. Bueno, la movilización de hoy es en apoyo a los estudiantes y los docentes chilenos que están peleando por una educación gratuita y para todos, contra las políticas privatistas del gobierno de Piñera, allá en Chile, que no son más que las políticas que impulsan los organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, que plantean que la educación es un bien transable, no un derecho, y que hay que pagar la educación para estudiar. Nosotros, hoy hay un paro y movilización en Chile, y nosotros nos convocamos ahora al consulado chileno para plantear el apoyo a la lucha estudiantil y el pedido también de que se haga un plebiscito en Chile, tal cual lo piden los estudiantes, para ver si el pueblo chileno quiere o no una educación pública gratuita, que estamos seguros que lo vamos a ganar. Sin duda que estas políticas chilenas tienen un reflejo en las políticas que quiere implementar Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Piñera, el presidente chileno, es un presidente de derecha. Macri dice que es el ídolo de él, Piñera. Y bueno, nosotros venimos a curarnos en salud y a poner de manifiesto que no vamos a permitir las políticas que quieren implementar en Chile en la ciudad de Buenos Aires. Sí estamos de acuerdo con las políticas de inversión del Producto Bruto Interno que se están haciendo a nivel nacional. Para que se den una idea, la Argentina invierte un 6,8% del PBI en educación y en Chile invierte un 1,6%. Es decir, invierte muchísimo menos que la Argentina. En la Argentina hay que invertir más, pero en Chile hay que invertir mucho más, por lo menos para llegar a los niveles de Argentina y de ahí seguir invirtiendo. Quizás filosóficamente la gran diferencia, la educación tiene que cristalizar, para la derecha, tiene que cristalizar las diferencias del mercado. Y para nosotros la educación tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. Allí donde hay un niño pobre, donde hay un niño en situación de pobreza, tiene que estar la educación para garantizarle a ese niño las mismas oportunidades que el niño que nació en cuna de oro. Esto lo pensaron nuestros mayores, Belgrano, San Martín, Bolívar, Sandino, y esto es lo que nosotros estamos planteando, que la educación sea gratuita para garantizar la igualdad de oportunidades y para revertir las diferencias a las que el mercado nos somete en las sociedades capitalistas. Rompe el cerco. Muy bien, ahí escuchábamos a Eduardo López, secretario general de la UTE. Sí, y bueno, él marcaba esta diferencia, ¿no?, entre las políticas que implementa en materia educativa el gobierno nacional, que está llegando a las 1.100 escuelas construidas, que abrió este ciclo electivo 2011 diciendo que 2.300 millones de pesos gastados en la educación no son un gasto, sino una inversión. Ese fue el discurso de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura del ciclo electivo. Marcan a grandes las grandes diferencias que hay con el gobierno macrista, que está vaciando la educación, que está implementando medidas que más tarde o más temprano van a intentar privatizar el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Quería solamente para cerrar un poco la solidaridad que también recibieron los estudiantes y profesores chilenos, comentar que la semana pasada la CLMTU, con un conjunto de organizaciones sociales y políticas como el Comedor Los Pibes y muchas personalidades referentes, enviaron un documento a los compañeros de Chile, donde en uno de los pasajes dice, como para tener una idea del del matiz que tuvo este documento de apoyo, la huelga de hambre que inician en esta etapa de la lucha, que además de abordar las cuestiones relacionadas con la lucha por emancipar la educación de las garras del mercado, encara las cuestiones de fondo que hacen al orden político que surgió después de la dictadura de Augusto Pinochet para sostener el neoliberalismo. La constitución que produjo la dictadura, la distribución de la riqueza, la liberación cultural y el latinoamericanismo como parte de una lucha que crece. Esa fue una parte del documento que se le envió a los compañeros estudiantes en Chile la semana pasada con las firmas de varias organizaciones sociales y referentes. Pero ya que estábamos en la marcha ayer con el secretario general de UTE, Eduardo López, aprovechamos para preguntarles cuáles son estas políticas que Macri quiere implementar y que van a llevar a que la educación se privatice de alguna manera, que se deje de invertir en educación en pública. Y nos decía Eduardo López lo siguiente. Rompe el cerco. Nosotros ya nos evaluamos en la ciudad de Buenos Aires, él no lo sabe, pero cada mes y a fin de año hay evaluación. Él, esta evaluación que quiere hacer, está a tono con las políticas de Piñera, es una evaluación punitiva, cuantitativa, de manera tal que las escuelas cuyos alumnos no aprueben, se las va a financiar en menor manera. Entonces, justamente los alumnos que más necesitan educación van a ser los que menos fondos van a tener. Es el proyecto chileno llevado adelante en Capital. Nosotros sí queremos evaluación, pero formativa en servicio, sistémica, y no esta evaluación punitiva y proprivatista que quiera llevar adelante Macri en vista a las luces de lo que plantea Piñera. Rompe el cerco. Muy bien, entonces ahí claro lo que nos decía Eduardo López. Exacto, la evaluación que tiene planeada este año de manera voluntaria el gobierno de Mauricio Macri, pero el año que viene ya se plantea que va a ser obligatoria a través del Ministerio de Educación, van a evaluar a los docentes y también a los alumnos. Y los sindicatos están planteando que la evaluación sí es válida, pero no solamente a los docentes y alumnos, sino a todo el sistema. Que eso sería lo válido, no solo pensar en evaluar los últimos eslabones de esta cadena educativa, de este sistema educativo, sino evaluar todo lo que conforma este sistema y que hace que de alguna manera funcione como funciona hoy, ¿sí? Funciona bien, es estatal, es público, es privado, es público, es gratuito, pero necesitamos que se mejore. Bueno, hay maneras de hacerlo, pero no solamente evaluando a los docentes. No solamente en eso se puede mejorar la calidad de la educación. Bueno, para cerrar, volver a reiterar el apoyo a los estudiantes chilenos que ayer salieron a las calles, fueron más de 100.000, fue una marcha multitudinaria. Finalmente el gobierno de Chile, de Sebastián Piñera, no tuvo otra opción que aprobarles la marcha, aprobarles el recorrido. Hubo solo algunos incidentes al final de la marcha, pero en general se llevó a cabo en tranquilidad. Se sumaron también trabajadores del cobre, porque ayer tuvo la marcha calidad además de paro nacional. Están recibiendo el apoyo de los trabajadores, porque los estudiantes no solo se quedan con luchar por una mejor educación, sino también piden un cambio de constitución, que se vaya a una asamblea constituyente y se modifique, donde se incluya la educación como un derecho, pero también proponen que para que se sostenga esa educación estatal, pública y gratuita, los dineros salgan de la nacionalización de los recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, en gran medida el cobre que hay en Chile. Hoy por hoy los recursos naturales están siendo explotados en Chile por multinacionales que sacan el dinero y lo envían a sus países de origen. Entonces las riquezas no están quedando en el país y no se están usando para invertir en educación, en salud, en construcción de viviendas, para dar un ejemplo. Los estudiantes siguen en plan de lucha, están esperando la respuesta del ministro de Educación chileno, Felipe Núñez. Verán qué sucede. Por lo pronto los encuentra a todas las federaciones de estudiantes unidos junto con el Colegio de Profesores y recibiendo la solidaridad latinoamericana. De hecho, compañeros de la CTA, de CETERA, estaban viajando hoy para abrazarlos y se está pensando en hacer un abrazo solidario desde la provincia de La Rioja, Mendoza, que cruce la cordillera y lleve el abrazo de los profesores y estudiantes argentinos a los chilenos del otro lado de la cordillera de los Andes.